Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y mándenos sus opiniones o también algunos pedidos a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o nuestro WhatsApp al 938-239-782. Mensaje de texto o audio, aquí estamos esperándolos. Continuamos con la música, esto es Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Cada mañana siempre al despertar, lo he visto todo con ansiedad. La bella niña me aparecerá. Oh, sueño y me enamoro más. Qué bien me siento, qué linda estás. En el silencio yo quiero rezar. De cristalizar sus dulces besos, su suavidad. Ave María, te quiero rezar. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Pasarás.

Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí, estrés por En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con las anécdotas, estamos todavía en la etapa de Arena Hash. Habíamos quedado en que iban a buscarlo a Christian Meyer, nada menos que Patricio y Arturo. Dice que fueron a la casa de Christian, pero no los dejaron entrar, algo que no los sorprendió a ellos, porque estaban vestidos como si fueran miembros de Judas Priest. Por otro lado, Christian también dijo que ahí estaban parados Patricio y Arturo con su look de metaleros. Arturo tenía la cabellera que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Patricio también usaba pelo largo. Los dos usaban aretes, pero Arturo, el gordito, dice, tenía una sortija en forma de calavera gigante con culebras que le salían por los ojos. Y mi vieja lo vio y se asustó. Eso cuenta Christian. Dios mío, era la vestimenta de esa época. Bueno, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Este es un invitado en Pedro en el Oasis.